empoderarme, ser más presentable, menos directo, más paciente, no es antisociable. Pero me obliga, no me deja, me hierve la sangre. No puedo más que cagarme en tu puta madre. No puedo soportar cuando veo al político de turno hablando de igualdad, oportunidad, fumando un puro. Se llenan los bolsillos, roba, le da igual tu pobreza. Te pegó una hostia que te arrancó la cabeza. Se alarmarán cuando se alcen las pistolas. Saca lo peor de cada persona. Fascistoides disfrazados de verde, apaleando inmigrantes en la valla de enfrente. Tal desesperación le lleva a aguantar con firmeza. Te pego una hostia que te arrancó la cabeza. Paleta incultos inhumanos a lanzar a un toro. Involución humana del homo sapien al mono. Media España se piensa que estamos en la Edad Media. Te pego una hostia.